comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos. Somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. Escuchemos a Germán Bellinghausen, periodista mexicano, analizar la relación entre zapatismo y marxismo. La primera declaración de la Selva Lacandona, la que leen al tomar las ciudades en enero de 94, todavía tiene un lenguaje ortodoxo, donde se ve una matriz marxista-leninista que está en la matriz de todos los movimientos revolucionarios de América Latina, en realidad. Pero ya tiene una serie de elementos inesperados, porque ya tiene un lenguaje y un punto de vista indígena que no se había visto. Es un movimiento que se larva durante varios años en la selva, en el secreto, en un secreto impresionante. Es decir, ¿cómo puede un ejército de ese tamaño pasar desapercibido para el poder? Era evidente que había una organización profunda que les tomó años. Lo que pasa en esos años del secreto es que la guerrilla tradicional se topa con los pueblos y los pueblos la transforman. Entonces es como surge esa comandancia de comandantes indígenas, donde son los que mandan, son ni siquiera militares. Los comandantes del EZLN son civiles y por eso el subcomandante y los mandos militares están por debajo de la comandancia. Entonces Marcos es subcomandante porque él es el jefe del ejército, es el jefe militar, pero tiene jefes que son los jefes civiles nombrados por las comunidades. Eso es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Los iluminados universitarios se diluyeron, se perdieron en la selva y se volvió una experiencia propia de los propios pueblos. Eso tal vez los hace distintos de origen, pero cuando salen y descubren lo que hay, tienen una receptividad inesperada, inusual, donde están listos para cambiar su terminología, su discurso, ajustar sus demandas al mundo real. Entonces lo primero que ven es que la gente sale en la Ciudad de México, 1 millón de gentes, el 12 de enero de 94, y dicen paren la guerra. Y el mensaje es para el ejército y para el gobierno, pero también es para los zapatistas. Y los zapatistas dicen, sale, ok, si me vas a acompañar, le paro. Es la fecha que hay que aclararlo, que no han levantado la declaración de guerra, no han dejado las armas, pero declaran en ese momento una tregua y la han respetado. El gobierno la ha roto 1000 veces. Pero los zapatistas han respetado la tregua. Y entonces se abre el proceso civil del zapatismo. Ellos hacen la primera gran convocatoria política para la Convención Nacional Democrática en 94 y viene toda la izquierda, un verdadero zoológico que se usa en la Selva Lacandona, llegaron trotskistas, comunistas. Fue un desmadre, porque entre ellos nunca se habían juntado. Cuando se juntan, pues explotó. Y además se descubre una nueva izquierda. La nueva izquierda es esas señoras, estudiantes, niños, no sé qué, que tienen una actitud abierta, democrática, generosa. Y que no tenían una estructura política y el zapatismo se las da. Recuerden que eran los años del que había pasado la caída del Muro de Berlín, la izquierda no tenía futuro, la historia se había terminado, todas esas cosas, ¿no? Y el zapatismo de pronto dice, Nel, espérense, todavía no se acaba. Y escuchan a la gente. Por ejemplo, la demanda de autonomía, la palabra autonomía no existe en la primera declaración de la Selva Lacandona. Porque no estaba en las demandas zapatistas. Al menos no con ese nombre. Pero el movimiento indígena mexicano sí tenía esa demanda. Y cuando llegan los diálogos de San Andrés, el zapatismo, el EZLN, defiende las demandas ya no de ellos, sino de los pueblos indígenas, y apropia no solo el término, sino la estructura autónoma y establece el experimento de autonomía más radical y más real que ha habido en México. La revolución la iban a hacer los obreros, eran los que se iban a ir al paraíso. Parece que ya no hay actor para la transformación y resulta que en México y en otros lugares, repito, Ecuador, Bolivia, el sector que va a transformar las sociedades son los indígenas. No es porque ellos se emancipan en los términos que previó Marx, sino porque simplemente deciden ser lo que son. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página del EZLN, enlacesapatista.ezln.org.mx.